acuesta en su camita porque sabe que yo soy su turrito nuevo. Su turrito nuevo, ey. Azotándote, postrando y yo mirándote, asfixiándote. Se ve que te gusta, por eso estoy sometiéndote, maltratándote. Si Cariona está pidiendo de récate y yo dándole, yo me la pasaría toda la noche siempre dándole. Tu gato te ve conmigo, está doliéndole, yo fronteándole. Tengo un gato como si yo fuera Gargamel, y vos putifina estás en otro nivel. Esos sangre azules están odiándome, yo con estilo de calle otro relabel. Estoy paniqueándome en un Mercedes Benz, ojo con claquen, estoy riéndome. Estamos chetos bien, estoy mostrándole lo que es zona norte. Callejero, fino, chiqui guante, tranquila. John C, Sekin, Kenny, sala está cabrón, mami. Y el tridente mágico. No te veo cara conocida, compa, no te juno.